latinoamericana que a veces se desdeñan a la hora de analizar. Hace 2 días, Miguel, diste una conferencia a Alberto Metol Ferré y su originalidad en el pensamiento latinoamericano. ¿Por qué para entender la política internacional y este presente es necesario abrevar en Alberto Metol Ferré? Y porque Metol tenía la mayor riqueza de Metol. A mí me impresiona a medida que pasa el tiempo, era conocerlo en el boliche, es decir, en la mesa, compartiendo una copa, y ahí salía la dimensión íntima de él, que por supuesto estaba en total coincidencia en las conferencias. Y él decía que acá lo importante siempre era que Perón, en su admiración, que era lo que llamaba la atención, él le decía el pocho, siempre interpretó de que la unidad es latinoamericana, pero que los objetivos concretos empiezan por el macizo sudamericano, y que por lo tanto la Argentina debía tener una política de noviazgo permanente con los países componentes del virreinato del Río de la Plata, porque él decía la Argentina, producto de la división, es un país sin fronteras, y Uruguay, Paraguay y Bolivia son fronteras sin países. Noviazgo permanente independientemente de los gobiernos. Y con Brasil, que no hay América del Sur sin Brasil, tenemos, Argentina es el interlocutor de todos los países hispanos, debía siempre hablar en términos de puntos concretos. Era porque ideologizar la integración con Brasil era no tener un sentido de madurez de parte de la Argentina, porque Brasil es un país demasiado grande y no había una concepción histórica en Brasil. Inclusive el propio Lula desconocía, nunca habló de Getúlio, decía él, y de Goulart. Era como que la historia de Brasil empezó con la fundación del PT. Entonces nosotros, simultáneamente luego, en una gran tarea cultural, le debíamos dar la conciencia histórica a Brasil. Y yo participé el año pasado de varios congresos en Brasil, del PT y de los movimientos sin tierra, y no saben absolutamente nada de América Latina y América del Sur. Y era un descubrimiento en algunos pequeños círculos intelectuales de historia de la nación latinoamericana de Abelardo Ramos, que fue traducido al portugués recién el año pasado. Qué locura. O sea que parece fácil, en ese pero marco, es difícil. Está muy claro. ¿Cómo? Miguel. Recomendamos el aproximarse a Alberto Metol Ferré. Una concepción de unidad desde el sur muy significativa, y una concepción general de los estados continentales muy presente, ¿no? Con una actualidad significativa. Ahora, Miguel, otra de las cosas que has dicho en las últimas horas es que, y esto ya es actualidad en sentido puro, Estados Unidos demuestra una vez más que es un estado fallido. Explícale a la gente que está escuchando por qué para vos Estados Unidos es un estado fallido. Bueno, lo que no dicen los expertos en relaciones internacionales de la Argentina, los más conocidos e inclusive los más nombrados en nuestro gobierno, lamentablemente, es que la categoría de estado fallido es un invento del politólogo norteamericano Samuel Huntington, en la revista que él dirigía y que está en internet, Foreign Policy. en el año 1988. Y estado fallido para Huntington, que era un hombre de la academia secundariamente, sino que era un hombre del establishment del poder norteamericano, como en Estados Unidos siempre lo son los académicos, como caso de Kissinger o Paul Kennedy, claro, etcétera. Estados fallidos son los países o estados que son incapaces de gobernarse a sí mismos. Entonces, bimestralmente sacan un rating que hay que verlo. Eso es lo que no existe en nuestros países, inteligencia estratégica nacional, o sea, nuestra agencia de inteligencia, como lo decimos muchas veces, son, repito lo que dijo Perón, no cumplen ningún servicio y de inteligencia no tienen nada. Entonces, son cadetes de los grandes servicios de inteligencia de mundiales para espionaje interno. Pero esto es un tema central que debemos corregir en esta nueva etapa. Entonces decía que cada dos meses sacan un rating el Departamento de Estado diciendo quiénes son los estados fallidos. Y estado fallido era, por supuesto, Bolivia, Paraguay, Uruguay, zona de la Argentina, de la triple, de la mal llamada triple frontera. Y hay un concepto más también que va oculto también detrás de estado fallido: áreas sin gobierno o sin ley. Y esas áreas sin gobierno o sin ley pueden ser áreas o provincias internas, como es el caso de la mal llamada triple frontera o la Patagonia misma, o regiones del Orinoco en Venezuela. Eso es una categoría que ellos inventaron. Entonces, ya que tanto hay una anglosajonización en el análisis de las ciencias sociales, bien, porque Jaureche y Ramos siempre supieron, digo, lo nombra Jaureche y Ramos, y o Calabrini en fuego, Pepe Rosa, pero como ellos, claro, en las relaciones internacionales, unas relaciones anglosajonas, nosotros vamos a hacer lo mismo. Es decir, utilizamos la categoría de ellos, que es un estado que es incapaz de gobernarse, y llegamos a la conclusión, y ya con esta elección ya es una conclusión definitiva, pero esto lo venimos diciendo desde hace rato, que Estados Unidos es el mayor estado fallido del mundo y es un estado imperial fallido terrorista. Porque Estados Unidos es el mayor estado terrorista del mundo. Si entendemos como terrorismo, porque no hay un consenso unánime, hay 152 definiciones de terrorismo, una acción violenta con fines políticos. Y en ese sentido, Estados Unidos, no nos olvidemos que tenía cárceles clandestina de la CIA en toda Europa y Medio Oriente. Con ese mero dato, o con lo de Julian Assange, llegamos a la conclusión que con Obama y con Bush hijo, es el estado terrorista más grande del mundo. Entonces, y más importante, entonces lo que quiero decir es que estas discusiones que se producen en Argentina, si el Partido Demócrata o si el Partido Republicano, son secundarios, en el sentido de que la primer doctrina política que tuvo Estados Unidos, que es en realidad teología política, porque está acompañado con la idea del destino manifiesto, es la mal llamada doctrina Monroe, es una declaración unilateral. Y en ese sentido, la doctrina Monroe es clara: somos el patio trasero, o sea, sea el Partido Republicano o el Partido Demócrata. No olvidemos que Clinton fue el que lanzó la idea del ALCA. Tal cual. Miguel, excelente. Esto es lo que queríamos escuchar y, bueno, vertirle a la gente para poder reflexionar sobre este presente, sobre el futuro de nuestro sur y sobre la situación del norte. Te mando un abrazo enorme. se nos va terminando el programa. Un abrazo enorme y muchísimas gracias y buen fin de semana. Y sé que veo que yo de gimnasia y admirador de Maradona. Y te cuento que los padres de Maradona y Maradona son de Esquina Corriente, de donde yo soy y estoy en este momento. Y Maradona venía y viene siempre a Esquina, es un vecino más para nosotros, lo queremos entre todos y en este momento estamos acompañándolo como siempre. Así que un fuerte abrazo y quería compartir con vos este sentimiento común. Gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo enorme. Un placer. Pascualito Pérez, gran campeón del mundo, hoy mi patria toda tu hazaña festeja. Corazón y nervios llenos de entereza, dejaste sentada por Guapo mi tierra. Lindo pibe de oro, corazón gigante, corre por tu vena sangre de los Andes. Hoy Mendoza canta, hoy Mendoza llora, llora de alegría por su pibe grande. Pascualito, guapo criollo, sos nuestro primer campeón. Hoy los pechos argentinos están llenos de emoción. Jubiloso resplandece en mi patria el pabellón y recibe con orgullo a este ejemplo de varón. Seguirán tu ruta buscando campeones, seguirán tus pasos nuevos corazones. De esta tierra gaucha, de esta tierra noble, surgen peleadores fuertes como el roble. Ya no habrá quien pare a esta raza criolla que pone su vida en cada victoria. Contentos están de este galardón. ¡Viva Pascualito, nuestro gran campeón! Pascualito, guapo querido, sos nuestro primer campeón. Hoy los pechos argentinos están llenos de emoción. Jubiloso resplandece en mi patria el pabellón y recibe con orgullo a este ejemplo de varón. Lindo pibe de oro, corazón gigante, corre por tu buena sangre de los Andes. Hoy Mendoza canta, hoy Mendoza llora, llora de alegría por su pibe grande. Acá nos cuenta Fabián Amílcar Cabanella, hoy desde el PJ Ensenada, acompañamos a los veteranos de guerra en la inauguración del hermoso espacio creado por la gestión del intendente Mario Seco. Este espacio cultural se plantea ser un lugar que mantenga viva la memoria histórica de nuestro pueblo en derredor de lo que significan nuestros derechos soberanos sobre el territorio irredento usurpado por el enemigo británico. Ninguna concesión al Imperio Inglés. La patria se construye día a día manteniendo bien altas las banderas soberanas de nuestra nación sobre ese territorio que nos pertenece. Arriba la cortina. Rinoscopía, a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guarden los corchos para un... Y Carlos Zaira me cuenta que mi vieja me contaba el otro día que Galíndez se había mudado a Gallo y Mansilla, era cliente de la verdulería de mis viejos, que iba con sus tres hijos. Me decía que saludaba a todo el mundo y hablaba con todos, y que lloró cuando murió. Ojalá haya disfrutado este programa, ha llegado a su fin, son las 8, viene a abrir la cancha. Hemos brindado toda la información posible sobre la situación local y la realidad internacional. Los saluda Gabriel Fernández, gracias por acompañarnos. Si vos no fueras no habría tanto suyo. Si vas a frío lo pobre tobogán, va para arriba barriendo. ¡Ja! Mi vieja fuera alfombra mágica, alfombra bajo y banda mil millones. Todo se pincha para la ocasión y esperando alguna amiga. ¡Ja! Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica